Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, amena, concisa, irreverente, es decir, de la manera como no te la contaron tus profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón desafortunada por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Bueno, panales, aquí estamos nuevamente en otro episodio del podcast que soñaron todas esas estatuas que están ahí en los próceres. Este es el podcast que esa gente soñó. Y bueno, aquí estamos para darle continuidad a esto que dejamos pendiente la semana pasada sobre Francisco de Miranda. Háblales tú, Javier. Háblales, Dorian. Es correcto. Recuerden que estamos aquí ahora en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Pero además estamos ahora en Instagram, ¿no es así, Dorian? Claro que sí, muchachos. Estamos estrenando nuestra cuenta en Instagram, el corito histórico guión bajo o underscore, como lo llames, o piso, como tú lo llames. Búscanos ahí en Instagram, igual te lo vamos a dejar el usuario en la descripción para que, bueno, le des ahí tu follow y te puedas enterar de los nuevos episodios de daticos chéveres que vamos a estar lanzando por ahí y todo lo que tenga que ver con el corito histórico. Llégate para allá. Exactamente. Esto va a estar aquí abajo en la descripción junto a las referencias bibliográficas y todo lo demás que nosotros solemos colocar allí para que sepan que nosotros no estamos inventando nada, solamente lo interpretamos a partir de académicos importantes de nuestro país y del extranjero. Y bueno, ¿qué más tienes por ahí? Ah, recuerdan que los panes de Abastos de la zona siguen por ahí, ¿no? Eso es correcto. Entonces, si tú quieres comerte que si una charcutería o quieres tomarte una caña, tú puedes comunicarte con ellos a través de su cuenta en Instagram, que también te la dejamos en la descripción. Ahí le pides lo que quieras y te lo llevan para tu casa. Relajado. Exactamente. Relajado, relax, coronado, coronado, coronado, nao, nao. Entonces, también tenemos unos saluditos, mano. Exacto. Alguien por acá, una bella dama, quiero burda, me dijo que tenía que mandarle un saludo a un amigo suyo. Y bueno, aprovechando que es un alto escucha de este show, debe ser una persona del carajo. Así que voy a desde acá un saludo al pana Iñaki Plesman, allá en la ciudad de La Haya, o como se le llama en el idioma holandés, en Den Haag. Es decir, nos escucha allá en la ciudad donde están juzgando esos criminales de guerra del quinto carajo. Mira, mano, desde dónde nos están escuchando. Lo más lejos que yo me había escuchado de mi casa era Yaguarapan. Exacto. Pero bueno, para que tú veas, este es el podcast que escuchan en San Felipe de Austria, en Yaguaraparo y en Den Haag, panas. Así mismo, bueno, vamos a aprovechar también que estamos en ese son y mandarle un saludo a mi mamá que me escucha. Mi mamá escucha este podcast, weón. Coño, sí, alto saludo a la nena, un saludo por allá. Sí, vale, entonces también me siento chévere porque todo el corito histórico está cool y además, bueno, mi mamá me escucha. ¿Qué más le puedo pedir? No, más nada, bueno, que sigan más episodios para que la nena y que todo el mundo nos escuche, tanto en San Felipe de Austria como en Carúpano, como donde sea, porque este show se merece todo. Así mismo, muchachos, también recuerden que si te da mucha ansiedad y dices, no, pero es que yo necesito escuchar otro episodio del Corito Histórico, ¿cómo hago? Y todavía no ha salido. Lo que tienes que hacer es lanzarte para el Patreon o el Patreon, como lo digas, como lo entiendas, el Patreon de Daniel Lara Farías, patreon.com/delaraf, y ahí vamos a estar saliendo antes de en el resto de las plataformas. Entonces así lo puedes vacilar en exclusivo. Así es, así es, así es. Pero bueno, creo que ya hicimos todas las introducciones necesarias, todos los saluditos. ¿Dónde quedamos la vez pasada, Dorian? Ajá, aquí continuamos con la vida de el precursor Francisquísimo de Miranda. La semana pasada nos quedamos con un Miranda que estaba vacilando allá en los Estados Unidos. Fue para Filadelfia, donde Will Smith nació y creció. Conoció a los cuáqueros. Conoció a los cuáqueros, que es mi nueva religión. Y bueno, él decide seguir su camino porque además está siendo perseguido por la corona española. Y bueno, a los Estados Unidos llegaron estas noticias, eso, él se sintió chimbo. Entonces, bueno, yo voy a seguir mi camino para Europa. Porque recuerde que estamos en un Miranda Valentina Quintero. Que está viajando. Sí, además sus amigos, tanto Hamilton como Knox, le habían dicho que para libertar a la América Española era una buena sugerencia ir a hablar con los ingleses para que le presten ayuda. Entonces el Nicholson y perezoso dijo, oye, vamos a probar. Entonces se fue para Londres, ¿no es así? Así mismo, él parte, después de esos 3 años que está en los Estados Unidos, llega a Londres y bueno, según unas comunicaciones, por ejemplo, hay una carta que él le escribe a su cuñado desde Londres, su cuñado que está en Caracas, y él le comenta que su tiempo lo divide en la filosofía, el gobierno, las academias de ciencias, asambleas parlamentarias y sociedades de sabios y hombres de Estado. Y que además, de algún modo, estas actividades lo ayudan a mitigar el peso de la dura adversidad. Porque al parecer Miranda llegó pelando bolas allá a Londres. Me imagino. O sea, si estuviste todo ese tiempo en Estados Unidos, en colitos sanos y vaina, ¿en qué momento trabajaste, mano? Pero bueno, él se dedicó a estudiar un poco, a hacer más coritos sanos allá. Además llevaba unas cartas de recomendación. Pero este Miranda que pinta esta carta y que yo me imagino es como un Claudio Fermín de los 90 que vivía de sus amigos. Como Claudio Fermín de los 90, 2000, 2010, 2020 y la eternidad. Exacto. Pero bueno, él llega ya a Inglaterra, llega a Londres, empieza a codearse con gente de, bueno, de las altas esferas. Pero él está siendo un perseguido por la corona española en este momento. O sea, él estaba allí, vaina, pero los españoles seguían con su casa sobre él. Le seguían diciendo que era un hombre peligroso porque tenían sus planes de emancipar a América y vaina. Entonces lo perseguían para neutralizarlo, para darle coquero, pues. Pero esto lo evitó, digamos, el talento de Miranda para ser un arrocero. Porque él tenía la fortuna de que, como era un tipo tan sabio, caía bien a todo el mundo y se relacionaba con todos, como hizo en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos alcanzó a relacionarse que sí con este tipo, con lo que mencionó, o sea, con Hamilton, con Knox, toda esa gente. Y en Inglaterra tampoco fue la excepción. Allí se hizo amigo de todo un montón de lores. Recuerden que un lord en Inglaterra es un tipo de la nobleza prácticamente. Un montón de oficiales ingleses de la armada, del ejército, se hicieron sus amigos y eso como que frenó a los españoles porque dijeron, no, este carajo está padre y no está protegido. Claro, mira, no vamos a joderlo porque tiene con qué. Miranda era un hueleboncho. Sí, era un arrocero, un hueleboncho. O sea, el carajo salía ahí de la nada. O sea, tú decías que era algo así como, uno pensaba que era joder respetar, que uno decía, chamo, pero ¿cómo petar es que logras llegar hasta la final de la NBA, vale? Bueno, era algo así. Uno no. Exacto. También él llega ya como, verga, ya va, necesito estabilizarme, ve qué hacemos porque me están persiguiendo y yo soy inocente. Entonces Miranda agarra y escribe lo que llaman una representación al rey. ¿Cómo es eso? Bueno, que él decide escribir un documento, una carta para el rey directamente, explicando, bueno, toda su versión y la persecución de la que está siendo víctima. Entonces, en esa representación, en esa carta, hay algo que me llamó mucho la atención, Javier, porque si recordamos en el episodio anterior, no, en el primero, Miranda compró por 8.000 reales su título de capitán para ingresar al ejército. Sí, pagó por él, pues, como exacto, decíamos que era pérdida común entonces. Bueno, una parte en esta representación, una de las demandas que él hace, o de las peticiones, porque era en un tono muy, claro, está hablándole al rey, y era en el tono por debajo, como dicen. Entonces, él le pide, además de pedirle la baja, y que mira, yo no quiero nada, tener nada que ver con el ejército español, porfa, también devuélvame los 8.000 pesos que me costó entrar. No vale, Miranda, pero qué lo que... O sea, Miranda, como dijimos, compró como su cupo en una empresa para trabajar y ahora lo quiere devolver. Chavo, renunció, así no funciona. Sí, así no funcionan las cosas. O sea, tú no vas a la USAB, compras un título, compras un cupo y después vas a devolverlo porque no te gustó la carrera de medicina. Y que, mira, a mí nadie me contrata. Toma, devuelvan esto. Y que, ¿qué te pasa, Miranda? No, y estoy viendo aquí que no solamente es que quería que le hubieran los 8.000 pesos por el cupo, sino que también quería que le pagaran los sueldos no cobrados por él por ese cargo. O sea, coño. O sea, él quería el retroactivo también. No, chamo, o sea, está bien, mira, nosotros entendemos la vaina, pero coño, no seas tan careta, habla, vale. Coño, vale, Miranda se pasó de pana, weón. Entonces, bueno, él en esta representación demandaba esto, coño, devuélveme mis reales y mis sueldos, sueldos esto. Pero esta carta le tocaba entregársela era al embajador de España en Inglaterra. Obviamente al rey le supo a culo esta carta y dije que no vale, vayan por ese tipo. Y se empiezan a gestar unos planes para meterlo preso. Pero ocurre que como tenemos a nuestro Miranda Valentina Quintero, no decidió salir de viaje. Ah, sí. Y también tuvo la suerte de que, nada, con sus coritos sanos lo invitaron a unas cuestiones por ahí. Lo invitó uno de esos panas que hizo. ¿Cómo es que se llama el tipo, Dorian? Claro. ¿Sabes que llega el coronel William Stephen Smith? ¿Will Smith? Claro, el coronel Will Smith, hermano. Carajo, imagínate nuestro Will Smith tú, lográndolo. Claro, tú sabes que ese tipo es súper pana. Y bueno, Francisco de Miranda era un carajo conocido por ser coronito sano y por ser un vergatario. Will Smith obviamente es amigo de él. Sí, entonces este Will Smith, tengo entendido que fue el que le dijo, mano, mira, yo estoy por aquí de visita en Londres, pero yo sigo de acá para un sitio llamado Prusia, que Federico II, el emperador, me invitó a unas maniobras del ejército. ¿Quieres venirte, hermano? Tengo un cupo para venirte. ¿Quieres o no? Bueno. Y el ni corto ni perezoso dijo, coño, vamos a darle, pues. ¿Qué es lo que? Exactamente. Entonces, es cuando se da el viaje de Miranda hacia Prusia. Porque también, ¿qué ocurre? Él no sabe nada de esta operación de inteligencia que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, él está esperando la respuesta del rey. Como que, bueno, el rey me va a leer y tal. Y le dice, no, mira, el rey está muy ocupado y él no ha leído la vaina. Entonces, bueno, te vas a tener que esperar un rato más. Y él decide, bueno, me voy a vacilar con el pana Will Smith. Sí, para Prusia. La Rusia con Pepe. Pues. Estaba ocurriendo en Prusia que había unos ejercicios militares muy famosos que hacía lo que se conocía como el mejor ejército del mundo. En ese momento que era el ejército de Federico II. Sí, ejército prusiano. Entonces había unos ejercicios militares. Y bueno, eso era un espectáculo que la gente quería ya ver, pues. Y para allá se llegó Miranda. Sí, vio su vaina, vaciló, pero después de ahí, el carajo siguió en su afán de ser Valentina Quintero y siguió viajando por toda esa vaina, porque pasó de Prusia, después a Sajonia, ahí en la misma Alemania. Siguió por Sajonia. Ah, ok. Después bajó, tengo entendido, que hacia Austria, siguió a Hungría. Después a Italia, o sea, el carajo viajó por toda esa vaina. Y la Italia entonces no era como la de ahora, o sea, era Italia, era cada ciudad, era un país distinto, o sea, porque creo que estuvo en Florencia, en Pisa, en toda esa vaina, Livorno, una locura. Sí, sabes que hay unas anécdotas ahí, por ejemplo, cuando él llega a Potsdam en Alemania, ahí es donde vivía, sí, en Prusia, ahí es donde vivía el Federico II, en el palacio de Sanssouci. Que yo me estoy enterando ahorita que la vaina no queda en Chacaíto. Pero bueno, ajá, ahí él hizo corizo sano con esa gente, conoció al príncipe. Pero tú sabes que allá le ocurre algo también interesante, Javier. Estando ahí mismo en Prusia, le ocurre una vaina, es que lo catapulta un poco más a la fama. Y es que en un diario de Londres aparece un artículo en donde prácticamente están hablando de él. Sin nombrarlo, pero hablan de él. Carajo. Le dicen como que, mira, en Londres estamos seguros, está en este momento un americano español de gran importancia que posee la confianza de sus conciudadanos y aspira a la gloria de ser el libertador de su patria. De ahí, o sea, era todo un artículo y eso se lo mandan a él en una carta. Entonces, esta vaina pone a los españoles a botar lágrimas de rechera. Porque es como que, verga, y esto dicho, lo están apoyando, los enemigos nuestros. Sí. Se les ganó, pero bueno, pues. Él sigue ahí haciendo sus coritos sanos y todo esto. A cada ciudad que él llega, él va conociendo sus sitios históricos, va para el teatro porque le gusta el teatro y la ópera. Claro, es un tipo ilustrado que le gusta leer, le gusta ver cosas. Entonces está que es en Italia, o sea, en Milán, en Florencia, donde hacen cosas teatrales, se vacila todo eso. Después de estar ahí, después de Italia, creo que pasó fue a Egipto, si no me equivoco. Estuvo en el Egipto, que en ese entonces era parte del Imperio Otomano. Se era dominado por los turcos. En la misma Turquía, en Grecia también estuvo. El que estuvo en Atenas, paseando las colinas. En Atenas que compró una casa. ¿Una casa en Atenas? Nada, huevo, nada, Vladimir. El dicho fue para Atenas y que, coño, yo quiero tener una casa aquí, ¿vale? Y agarró un rancho en Atenas, un rancho, sí, en La Vega. Y lo compró. Y a la gente que se lo vendió le dijo, no, vale, tranquilo, sigan viviendo aquí, relajado, yo me voy. Carajo. Pero él tenía una casa en Atenas. Arrecho, ¿sabes qué? Tú sabes algo que también me llamó la atención, que yo te había dicho que en Londres él estaba como pelando bola. Eso te debo decir, o sea, ¿cómo es que estás pelando bola en Londres y de repente estás viajando por Grecia y te compras una casa? Ajá, bueno, eso fue con su pana Will Smith, para Prusia y todo eso. Pero también él llega a Viena. Bueno, aquí en Viena, Will Smith dice, verga, mano, se me acabaron las vacaciones. Entonces, toma, le dio 240 libras, según dice Rumazo González, para que sigas tu camino, pues, para que sigas por ahí vacilando. Entonces, bueno, de ahí salta para Hungría y sigue para Italia, que Italia conoció toda esa vaina. Ah, claro, claro, mejor que habrá estado también en Roma y vaina. Ah, no, pero entonces está bien, o sea, no fue que se compró esa casa con dineros oscuros, que si... con vainas de Derwey, con cosas así. O sea, fue que la compró con un real bien ganado. Sí, sí, güey. Bueno. Tú sabes que hay algo muy interesante. En Italia, él va a Florencia. Y en sus anotaciones dice lo siguiente. No hay teatro ni diversión alguna. Hasta las prostitutas están prohibidas. Superlano se hubiese ladillado demasiado en Florencia, marico. Chamo, chamo, qué ciudad de mierda. No hay teatro, no hay putas, ¿qué se hacía ahí entonces? Esa es la pregunta que se hace el diputado Superculo. Y que mira, Superlano, tenemos Florencia y Cúcuta, no, Cúcuta. ¿Sabes que allá también, para seguir aprendiendo vainas, el bicho contrata un profesor para que le enseñe italiano? Ah, seguro el compañero Federico Cabero, el pana mío. Exacto. Entonces, bueno, en Italia, ¿sabes? Como dijiste, estuvo en Roma, estuvo en Pisa. En Roma conoció toda vaina, pero hay unas anotaciones interesantes, porque el carajo fue hasta para la Capilla Sixtina. Fue a ver una misa del Papa. Pero el bicho, ve lo que dice Miranda sobre la misa del Papa que él vio, de Pío VI. Llegamos a tiempo de ver toda la función que realmente es digna de la consideración de un hombre que piensa. ¡Qué Fausto! ¡Qué absurdidades! ¿Cómo es posible que los pueblos hayan prestado veneración y creencias a unas ridiculeces semejantes? Ah, huevo, nadie ateo, vale. Así mismo, he dicho que no vale, pero qué ridiculez es esta. Entonces, chamo. Y que cuando su santidad oficia la misa, le traen la hostia a su silla, para que allí con todo descanso la consuma. Como que estos bichos son unos culos parados, ¿qué es lo que? Porque tú sabes que a él le gustaron fueron los cuáqueros. Ah, sí, que hacían su culito sano, jugaban baraja, tomaban avena. Exactamente. Bueno, va para Nápoles. Ahí es cuando él llega en Nápoles, es cuando decide saltar para Grecia. Y tú sabes que hay una vaina que me llamó la atención también, porque para llegar ahí, él tenía que ir a una vaina llamada el puerto de Barletta. Entonces, para llegar al puerto de Barletta, el camino, y que era súper hostil porque hacía calor, habían burro de accidentes, habían asaltantes, te robaban. Y entonces eso es como para la autopista regional del centro ahorita. O sea, eso era como agarrar la Colombia Oriente o la Carcas La Guaira. Nada huevo, eso nada, vale. Nada, bueno, se fue para Grecia, compró su casa. Tú sabes que hay algo interesante también en Grecia, Javier, porque Grecia en ese momento está ocupada por los turcos. Es correcto, esa vaina la ocuparon como hasta el siglo XIX, casi finales. Exactamente, entonces, mira estas anotaciones. En el patio del palacio del comandante turco, hubo música y baile por 3 días consecutivos con motivo de la conversión de un joven griego que se había pasado al mahometismo. Ah, un corito sano, bien. Claro, pero ocurre que aquí sigue Miranda diciendo, todo joven griego bien parecido lo toma un turco y abusa de él homosexualmente y después tal vez llega al empleo de su amo. No me jodas. O sea, Miranda descubrió lo que era el masaje griego. Exactamente, así lo descubrió, chamo. Y de paso lo dice con un horror. O sea, creo que casi que se volvió así oro Mauro. O sea, diciendo, ¿qué mariquera es esta, vale? Marico, marico, marico, marico, marico. Así no, mismo, vale. Bueno. A Miranda le dio un sayek. Y que mira, a mí me gusta Grecia, pero sin mariquera. No, ¿qué mariquera es esta? Vámonos de aquí, vámonos. O sea, el carajo más descubrió lo que llaman el griego, pues. Qué arrecho, vale. Bueno, total que con todo este peo de que no, vale, yo me voy de aquí. Pero se va para Turquía. Ah. Llega hasta Turquía, huevón. Ah, coño, ya. ¿Y no se lo cogieron allá? Llega ya a Turquía. A Constantinopla. Ah, claro, la capital. Hoy Estambul. Pero bueno, nada, él sigue ahí. Hay una vaina, curiosa, porque allá lo recibe el embajador sueco. O sea, este carajo de alguna manera conocía siempre a alguien importante en el país a donde llegaba. Sí, o sea, él conocía a alguien importante que le presentaba a alguien importante, que le presentaba a alguien más importante, y así se iba relacionándose, escribía cartas y bueno, se regodeaba con todo el mundo. O sea, era algo así como que tenía su propio Instagram personal donde se iban intercambiando mensajes hasta que, bueno, de repente la pegaba, un famoso, un influencer lo pegaba y bueno, así iba conociendo gente. En los coritos sanos que él hacía ya en Turquía, en Constantinopla, la gente lo empieza a llamar el conde de Miranda. Porque ocurre que, según Rumazo González cuenta, que iba un nuevo embajador español allá a Constantinopla, pero el tipo no pudo llegar. Pero quien estaba en la vaina, o sea, como que el único español que estaba en el bonche, porque recuerden que Miranda era un huele bonche, un arrocero, él estaba ahí también, y él era el español que estaba. Entonces, usted es el conde y tal. Y bueno, ahí se quedó. Incluso dice Rumazo González que lo desmintieron y que, mira, no, yo no soy ningún conde. Ah, bueno, ok, conde. O sea, el carajo ni siquiera es que los quiso estafar, sino que ellos se comieron ese cuento y al final dijo, no, ni modo, pues, está bien, soy el conde, lléveme a mis aposentos. Exactamente. Entonces, bueno, en el viaje a Turquía, él está ahí, él sigue ahí vacilando y tal, y de allí es cuando salta a Rusia, que anota la biografía de Miranda por Rumazo, que fueron 14 días de navegación en el Mar Negro. Ah, sí, porque, o sea, si tú estás en Turquía, puedes pasar rápidamente en barco hacia ese, bueno, ahora es Ucrania, no, mentira, es parte de Rusia ahora por la vena de Crimea, por la guerra esta de Putin, pero efectivamente, si tú agarras un barco desde Turquía, puedes pasar por allá al Mar Negro y llegar hasta Ucrania fácilmente, que era parte en ese entonces del Imperio Ruso. Al Mar Negro lo ve un policía gringo ahorita y lo mata. Puede ser, es posible, le pone la roya en el cuello. Es probable que haga eso. Bueno, llega a Rusia, hermano. Llega para allá y nada, se baja en Crimea y de ahí sigue a la ciudad de Kiev, que es la capital de la Ucrania actual. Allá entonces, con sus relaciones personales, con toda la gente, el carajo termina en uno de los palacios imperiales. Y allí lo conoce nada más y nada menos que la emperatriz Yekaterina, en ruso, o Catalina la Grande, como la conocemos todos. Cuca la Grande, así mismo. ¿Sabes qué? Hay un dato curioso, mano, en su llegada a Rusia. Él llega ahí al puerto, pero no lo dejan desembarcar en lo que llega. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque al llegar ahí tenían que cumplir cuarentena en una isla cercana, porque 15 años antes hubo una peste que acabó con mucha gente allí. Y desde ese momento empezaron a tener como la práctica de poner en cuarentena a la gente que llegaba unos días. Oye, coronavirus, o sea, el carajo llegó a la Venezuela actual. Tal cual, a Miranda le pasó como un viajero el 2020. Chamo, pero Miranda está demasiado adelantado en el tiempo. Así mismo, el bicho estuvo en cuarentena antes que todo el mundo. Qué arrecho. Es un hipster de la cuarentena, imagínate. Fíjate, el bicho pasa rechera ahí porque él lo mandan para una casa. Uh-huh. En esa isla, que era una casa de mierda. En sus anotaciones él dice que no habían mesas, que no habían sillas, hay tantas ratas que es una peste, y nos faltan culebras que a cada paso atraviesan por aquí y por allá. ¡Qué diablo de prisión infernal! Decía Miranda respecto a eso, pero el bicho tenía un montón de cartas de recomendación y logró mandarla y que, mira, entrenle esto tal, y le empezaron a mandar vino. Empezó a hacer ahí con el corito sano, con la labia tal, y le mandaron... O sea, una vez más, su habilidad para ser un huelebonche, para tener más relaciones con todo el mundo, lo salvó de nuevo. Sí mismo, chamo. O sea, se cuadró unos libros, unos quesos, unos vinos. O sea, pidió su propio vinostrum, pues. Claro, vale, que la creó ese Miranda, cómo pudo sobrevivir así. Y bueno, nada. Incluso, hay algo que me pareció muy interesante allí, es que el tipo logró dormir un poquito cómodo los primeros días porque él cargaba encima un colchón, mano, un colchón portátil, un colchón inflable cargaba él. Carajo, su propio colchón. Chamo, pero ¿cuánto equipaje cargaba ese hombre? Su bolsa de dormir, cargaba ahí, bueno, pum. Un sleeping bag. Sí, entonces mientras los otros están ahí pasando trabajo, estaba mirando a Valentina Quintero que viendo su chinchorro. No, yo tengo donde dormir, mano. Carajo, no, pero era un hombre prevenido, pues. No, vale, era un boy scout, ¿vale? No, vale, era como Humboldt. Exacto. Hasta ahora es como un Humboldt, weón. Bueno, total que el tipo llega, como dijiste, a conocer a Catalina. A la gran cuca. A la grande le puse cuca. Pero se dice que en su llegada, porque tú sabes que Catalina iba para... Crimea. Crimea, exacto. Porque la acaban de anexar. en una de esas. Sí, muchas... se le ganaron, creo que fue a los turcos. Eso siempre fue un peo entre turcos y rusos porque nace esa isla. Y ella iba para allá. Entonces hay unas cartas de Catalina para el barón de Grimm en París, carajo, un noble por allá, y dice que llegamos aquí el 29, en buena salud, 29 de enero se refiere, y una temperatura de menos de 20. La mitad de Polonia está aquí. Han venido también el príncipe de Nassau, grande de España, y un español llamado Miranda. O sea, la tipa le montó el ojo desde que llegó. O sea, tenía todo registrado. Dijo, ay, está un tal Miranda aquí que coño, que se ve buena gente y panas. Miranda, para lograr esto, porque suena muy fácil, como que, no, era un buen leonche, él llegó para allá y llegó a unas cartas de recomendación, pero esto lo logra el carajo leyéndose, en cada país que llegaba, se leía un libro sobre el país ese en la vía. Aprendió idioma, o sea, él aprendió a desplazarse, a venderse además. A él bien en la pista. O sea, porque, y lógico, o sea, si llegas a Rusia, tenías que saber alguna clase de ruso. O sea, ese carajo lógicamente se comunica con esa gente. Bueno, entonces, Miranda tenía como esa capacidad, logró esa vaina de ganarse también el bonche, de que lo invitaran. Entonces, coño, a Catalina le cae bien. Empiezan a hacer coritos sanos invitados por ella y tal. Claro, porque otra cosa, y es que, bueno, esto es como para desmentir una leyenda que se ve por ahí, siempre dicen que no, que Miranda se raspó a la emperatriz, para que tú veas que el carajo hizo la bandera en su honor. No es tanto así. Todos los historiadores serios, los que uno ha investigado, los que yo he conseguido, los que tú has conseguido también, dicen que esa cuestión de que ellos y que como que intimaron a nivel de la cama es falsa. ¿Cómo se sabe que es falsa? Pues porque Miranda no era el único extranjero el cual tenía esos intercambios con la emperatriz. O sea, la emperatriz era la Catalina. Era una mujer para su época muy ilustrada, que intercambiaba mucho con otros personajes notables de su época. O sea, se hablaba de que era una mujer que se escribía cartas con los filósofos de la ilustración. Creo que hablaba mucho con esta gente que sí, Voltaire, con Diderot, con Montesquieu. O sea, hablaba con toda esa gente porque le interesaba mucho los cambios de la Europa de ese entonces. Tiene correspondencia también con Johann Caspar Lavater, un filósofo suizo. O sea, con toda esa gente, fueron un montón de cartas que hablamos que tenía unos volúmenes grandes de cartas en su archivo hoy con ellos. Y esa misma gente, ella le hacía cartas de invitación para su reino, les decía que pasaran por las embajadas de su país para recibir buenos tratos, etc. Y lógicamente, con Miranda fue la excepción, dado que era un tipo bastante ilustrado, ella lo invitaba, lo agasajaba y le daba eso porque le interesaba mucho saber sobre el modo de vida en España, en Inglaterra y todo eso. O sea, no era como que se enamoró de él, simplemente que le interesó el tipo y le gustaba tenerlo en la corte por esa razón, porque era de interés para ella. Exactamente. Esa versión de que no, que se la cogió y la bandera y no sé qué, es una versión, claro, yo creo que esa le encanta a la gente, porque es muy novelesca, sí, muy de chisme. Es una versión pop, porque pues. ¿Qué pasa? ¿De dónde sale? Sale de que, por ejemplo, a la partida de Miranda de Kiev, ella le da unos reales, le da un montón de plata, le da pasaporte y no sé qué. Y cuando se va de Rusia también le da un montón de reales y además le da la protección en toda Europa a través de sus embajadores. Entonces una vaina como que, bueno, esa se la está cogiendo. Oiga, no necesariamente se la estaba cogiendo. No es así, es que eran cosas de la época. O sea, cuando se tenían esas amistades en esa época, era común eso. Es igual que leer una carta de Bolívar a uno de sus amigos a luz del día de hoy. O sea, uno ve esas, exacto, vainas y le dice, mi estimadísimo amigo, mi queridísimo. Y uno dice, ah, oh, vaina, pero no. Es que hacer la amistad de tipos entonces. No es mariquera, era la amistad de entonces. Exacto. Entonces, bueno, está bien eso, está ahí, desmentimos eso. Incluso yo, a mí me gusta mucho más esta versión de su, que es la que, por ejemplo, ofrece Rumazo en su biografía. Habla de toda la intimidad que tuvieron, o sea. O sea, no era común que una reina tuviera esa relación con un extranjero así, o incluso con un carajo que venía de América. Sí, o sea, ni siquiera era europeo. Entonces, bueno, eso Miranda se lo ganó a fuerza de coritos sanos, de relaciones públicas, era una lacra en el networking. Y eso no necesariamente tenía que ver con que tendría una relación sentimental con Catalina la Grande. Y otra razón que desmientes totalmente. Coño, si fuese verdad eso de que Miranda enamoró a esa mujer, ella no lo habría dejado irse de ahí, de Moscú. sería lo, o sea, habría hecho lo imposible por dejarlo. O sea, era una mujer que era emperatriz de Rusia, es decir, era todopoderosa. Entonces, esa vaina de que ella dejó ir a Miranda, que era el huevo de oro de América, eso es absurdo. O sea, eso fue una vaina como que... También puede ser que Miranda estaba muy gordo y lo mandaron a dejar las harinas. Te odio, chamo, no te conozco ni nada. De verdad. Y estando allá en Rusia, también pasa la cuestión de que los españoles siguen persiguiéndolo. Y ellos están reclamando la vaina de que, miren, le mandan a los rusos a decir, miren, allá tienen a un carajo que es peligroso, para que nos lo entreguen y vaina. Y que eso se lo hacen llegar a los diplomáticos rusos, y eso llega directamente a la emperatriz Catalina. Ella lee esos papeles de reclamación como de extradición de Miranda, y más bien les responde diciéndoles como que, miren, él está aquí en Rusia y es mejor que esté aquí, porque si ustedes dicen que es tan peligroso, porque entonces no es mejor que esté aquí en Rusia, que es bien lejos de España, a que esté allá jodiendo, déjenlo aquí ya. Exacto. O sea, a ese nivel llegó, lo protegió de esa manera. Así mismo, él sigue, pasa como 5 o 6 meses ahí, porque luego pasa a Moscú, pasa un mes en Moscú, luego pasa 3 meses en San Petersburgo, ahí se vuelve a ver con Catalina, hacen coritos sanos, y de ahí es que él salta a Suecia, a Estocolmo. Sí, y zarpa para allá con cartas de recomendación y credenciales de Catalina. Ella le dice que ok, que puede ir, que no hay problema que se vaya, pero que siempre tendrá como que por su amistad puede ir a cualquier legación diplomática rusa y allá será bien recibido con unas cartas de ella hacia los diplomáticos para que se hospede siempre con cualquier embajada rusa sin problemas. O sea, básicamente lo hizo como su propio embajador concurrente ante cualquier sitio. Exactamente. Entonces, donde él llegaba, estaba rey con los rusos. Incluso en Estocolmo se queda en la casa del embajador ruso. Exacto. O sea, el carajo hizo bien esa relación. O sea, el carajo siguió yendo a todas las capitales y a donde iba, a punta de las recomendaciones de Catalina, tenían donde quedarse y donde comer. O sea, gracias a esos rusos que decían, ah, usted lo mandó la emperatriz. No hay problema, aquí tiene una casa, usted también es nuestro ruso. ¿Quieres un poquito, panas? ¿Quieres un poco de comunismo? ¿Ah? Bueno, para ese tiempo no había. Pero bueno, ¿sabes qué? En Suecia, Rumazo recoge unos acontecimientos que me parecen súper interesantes. Porque fíjate, él está allí y de nuevo está como en peligro de ir preso. Porque, ¿qué pasa? Cuando llega ya, está todavía la inteligencia española. Mira, aquí llegó, hay un tipo de incógnito. Él viajaba también con un seudónimo y tal a veces. Pero el rey de Suecia se da cuenta de que, ah, pero ven acá, este tipo se parece a un tipo que a mí me han comentado por aquí. Y le escribe a su embajador en Rusia, al embajador sueco en Rusia, y dice lo siguiente. Usted sabrá, está aquí cierto conde de Miranda, a quien ha visto usted en San Petersburgo, que se mantiene oculto en la casa del ministro de Rusia. ¿Ves? Que el conde, man, todavía... todavía seguía con ese apodo del conde. O sea, la vaina le quedó. Pero ahí sigue ocurriendo un juego de que, mira, ajá, este carajo está aquí. Va el rey y jala al embajador ruso. Y que, mira, ven acá, este tipo está cumpliendo algún tipo de misión para Catalina. Y que no, ah, no, pero este carajo es un espía, entonces. ¿Por qué hace aquí? Que con los rusos, con un nombre que no es y tal. Y hay como una especie de intriga con respecto a su estadía en Suecia. Pero él sigue viajando y sigue haciendo su corito sano. Sí, de eso sí creo que pasa a Dinamarca, si no me equivoco, ¿no? Así mismo. Tú sabes que en Dinamarca, el carajo, bueno, igual, volviendo onche, estoy por aquí en la corte, estoy aquí relajando. Y hay unas conversaciones que él tiene con un pana que hace, un integrante de la corte. ¿Cuál? ¿DJ 13? Con Bostas Brain. Bueno, con un integrante de tal, de ahí del reino. Y mira lo que nota Miranda. Sobre las expediciones marítimas de los vikingos, se declara convencido de que estos navegantes habían alcanzado el continente americano. Coño, o sea, Miranda ya estaba con esas teorías en esos tiempos. Estamos hablando de 1786. Ah, claro, la tesis aquella de que llegó ya, creo que fue Erik el Rojo, que llegó a Groenlandia, a Canadá, esa pero vaina. Bueno, él sigue. Fíjate que él sigue viajando y la última vez, bueno, no, le dio real el Will Smith y Catalina le dio también real para que viajara. Pero el resto de su viaje son patrocinados básicamente por los rusos. Claro, se decían como un sueldo ahí para que se mantuviera. Y tal vez eso es lo que hacía pensar que era un espía. Exacto. Hablaba un poco idioma, andaba viajando por ahí por todos lados, llevaba unos cofres con sus archivos. Con uniformes y vainas. O sea, te decían, este es espía, cuidado. Con prepago. De ahí de Suecia, entiendo que él empieza de nuevo otra gira por ahí, llega a Viena, llega a Zurich. Ah, sí, a Suiza. Sí, sigue allí yendo por... O sea, porque otra vaina de él es que el tipo iba por todos esos sitios en distintos medios. O sea, viajaba, sea con panas, a pie, a caballo, en carruajes, en carrozas, porque más de un ruso, uno de esos nobles que andaba por ahí, con las cartas de credenciales le ofrecían sus carrozas. Decía, mano, vente conmigo y vamos a tal sitio. Le daban la cola, pues. Pero se puede decir que Miranda era un tipo todoterreno realmente. Sí, pues. O sea, viajó de todas maneras. O sea, es casi con caminante de esos que se fue desde Caripito hasta Buenos Aires. O hasta Santiago de Potosí, a pie. Entonces, coño, bueno, eso también se puede destacar del tipo, que era un carajo. Eso no le paraba bola, pues se desplazaba por todos lados. Sí, no andaba con los paranos diciendo, no, yo no puedo irme a pie, porque qué van a pensar. No, el carajo viajó, hizo su vaina de mochilero como debía ser. Le echó bola en todos los terrenos, allá en Europa. Estamos hablando de un Miranda de 37 años en este momento. Exacto, en la cúspide de su vida. Ya es un carajo que viene, bueno, tiene algún tipo de experiencia militar. Por cierto, él todavía está esperando que le devuelvan los 8 mil pesos. Él llegó todavía a Rusia, vaina de esa, y que verga, pero no me van a pagar mis reales, ¿vale? Coño, ese está como los trabajadores de portuarios guaireños. O los de Viasa. Esperando los reales de Viasa todavía. Bueno, el tipo, total que continúa un viaje por toda la parte de Suiza, llega, pasa un momentico, pasa por Francia, creo que entiendo, en Marsella. Sí, esto fue, imagínate, en el año ya 1789. ¿Sabes qué pasó 6 años de relevancia para el mundo? La revolución, no la de Wilson y Yandel, la francesa. O sea, la revolución francesa estaba a punto de ocurrir y estaba ahí en el ojo del huracán. Pero ojo, él vio eso y pudo presenciar cómo se instalaron los llamados estados generales, que fue como la asamblea nacional que se hizo para resolver la crisis económica, en la cual el rey de Francia, Luis XVI, llamó a la iglesia, a los nobles y al pueblo a una asamblea a fin de ver qué se hacía, qué medidas se tomaban. Y eso, con la crisis y todo eso, llevó a revolución. Pero claro, él ahí, él vio como que a veces, si bien estaba enterrarecido, él decía como, una revolución, no, vale, yo no creo. Esto va a seguir así, o sea, esa monarquía es fuerte, vale. Eso va a seguir de eso como siempre. Pero claro, él no fue huevón y pasó poco tiempo allí. O sea, él estuvo en Marsella un rato y después dijo, no, me voy de aquí porque estoy en Francia y estoy a 3 pasos de España. O sea, él se fue más huyendo de los españoles que huyendo de la revolución. Se fue de esa vaina corriendo para Inglaterra otra vez. Esta gente está muy cerca. Entonces llega a Londres de nuevo después de pasar toda una travesía, hay varios años, unos 3-4 años viajando por toda Europa, como que de extremo a extremo, y lo que el tipo va recogiendo en todo eso es preparándose básicamente, obteniendo conocimiento. Conocimiento, preparación, o sea, ve las capitales de Europa, ve los sistemas de gobierno, pilla la literatura, o sea, ve todos los autores ilustrados, conoce a monarcas, a reyes, a toda esa gente, y tiene una idea de cómo se podría hacer para gobernar países. O sea, agarra ahí como conocimiento para decir, no vale, esta gente gobierna bien, pero estos no. O sea, él ahí ve, conoce a Mori y se da cuenta de lo terrible que es el gobierno español. O sea, él dice como que, ya va, pero España de verdad es una cagada, loco. O sea, él dice, coño, nos colonizó la gente más chimba de Europa, que es lo que... O sea, básicamente él vio la concepción que tenemos los americanos de España hoy. Exactamente. Entonces, Miranda agarra con todos estos conocimientos, justamente esto que dice de aprender de los sistemas de gobierno, es muy importante porque es como lo medular de lo que él quiere, bueno, lograr. Y ya le habían dicho, recordemos al principio, que en los Estados Unidos le habían comentado que probablemente allá en Inglaterra le podrían ayudar con unos realitos para la vaina. Entonces, bueno, ahí decide llegar a Londres. Y se instala allí, o sea, él ahí en Londres simplemente se instala como para pasar un rato allí y normal, o sea, como para descansar, porque, o sea, después de pasar 5 años viajando, Ese carajo lo que quería era, coño, como dormí finalmente en una cama de verdad, ¿no? No en el catre que él cargaba encima todo el tiempo. Él no quería seguir siendo como Morrocoy. Pero entonces, bueno, aquí a su llegada en Londres, ¿qué tenemos hasta este momento con Francisco de Miranda? Bueno, hasta entonces, que estuvo por toda Europa. Eso es lo que tenemos. O sea, viajó por toda Europa, conoció mundo, huyó a los españoles. Y bueno, y por poco, presencia de Revolución Francesa en pleno París. Menos mal evitó eso y llegó a Londres para establecerse un rato, que eso es lo que ya vamos a hablar en el siguiente capítulo. Efectivamente. Entonces, lo que nos queda de Miranda en este momento es, ¿qué deberías hacer? Oye, hermano, prepárate, léete un librito, léete una vaina, entérate de algo, obtén algún tipo de conocimiento, desplázate en algún área para que tú veas que, bueno, las puertas se te abren como Miranda. Sé simpático, pero tampoco jales bola. O sea, él se ganaba a la gente a punta de ser un carajo educado, bien parecido, agradable, pero sin jalar bola a nadie, y eso es lo que hacía que la gente lo respetara y que lo invitaran a coritos sanos. Exactamente, panales. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con este Miranda Valentina Quintero versión Europa. Tú lo que tienes que hacer, además de agarrar esta enseñanza, es que si te gustó este contenido, dale like, suscríbete allí al canal, enséñaselo a tus panas también. Y bueno, vacila por ahí. A tu tía madrina, a tu abuela, a todo el que le guste la historia, enséñaselo para que aprenda. A toda esa gente, a las bellas damas, a todo el mundo. Vacílalo y disfrútalo, pues, como debe ser. ¿No es así, Dorian? Exactamente, así mismo, muchachos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí con este episodio. Recuerda que ahí en la descripción te dejamos las cuentas de Instagram para que le des, para que nos sigas. La bibliografía, nuestras referencias de bibliográficas y electrónicas usadas para como material de apoyo para este corito. Exactamente, para que le puedas llegar a la fuente. Y también algunos episodios de interés. Algunos episodios de interés para que lo vacilen, como el de Bolívar y otros. Recuerden que también está por ahí la gente de Abasto La Venezolana, pendiente de recibir tu pedido para llevarte la charcutería, la caña y esos productos ahí que te hacen falta. Así que, bueno, diles ahí, Javier. Así es, así es, así es. Este fue el corito histórico de Miranda, parte 3. Me quité ya.